El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Oficialmente arrancamos la segunda semana del mes de febrero, y el tiempo pasa volando, ¿no lo creen? Les damos la bienvenida a este recorrido donde, una vez más, estaremos por los sonidos más fuertes del rock y por los especímenes más representativos del mismo. Soy Raúl Bisuete, uno de los conductores favoritos, y estoy en la cabina con la inigualable Melissa Valencia y Alejandro Gordillo. ¿Cómo están este día, mis muchachos? Un recibimiento como ningún otro, y es que así tiene que ser todos los días. Amigos y amigas, estamos contentos de poder estar acá, una vez más en las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura, con un programa más del Zoológico del Rock. Ustedes ya me conocen, soy Meli Valencia, lista para inyectarles energía y muy buena onda en su semana, de la mano de un buen rock and roll. Sea martes o sea jueves, el chiste es que no te arrepientas. Bienvenidos una vez más a la sintonía de la 940 AM o por Radio Casa de la Cultura.gov.es, tu radio, mi radio, la radio del pueblo. Y hoy nos tomamos la cabina los locos animales de este zoológico. Una semana que empieza pues con muchas dudas electorales aún en el ambiente, pero que esperamos que ustedes mismos las solventen averiguando las propuestas de cada candidato. Y tenemos que empezar con energía, sino ¿cómo pues? Y qué mejor energía que nos traen unos amigos argentinos llamados Dos Minutos. Esta canción viene de su disco Un Mundo de Sensaciones, lanzado en el año 2006. Esta canción, la número 12 de su disco, tiene mucho que ver con la migración, tema coyuntural e importante para analizar. Para todos ustedes, les presentamos la primera canción en el Zoológico del Rock. Somos Más Americanos, de la banda Dos Minutos. Disfrútenla. Dime, René, grito valedor. Ya te gritaron mil veces que te regrese a mi tierra, porque aquí no quedo yo. Quiero recordar el grito, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Americana, yo dije, el hombre la dividió. Ellos quitaron la raza para que yo la cruzara y me llamaron invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquel invasor? Soy extranjero en su cielo y no vengo a darle tierra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí te tengo en la gloria, la poderosa nación. Entre guerreros valientes y niños de 2 continentes, esclavos por español. Y a los siglos nos vamos. Somos más americanos. Somos más americanos. Que dijo de anglosajón. Oh, soy la sangre del indio. Soy latino. Soy mestizo. Somos de todos los colores. Estamos en nuestro sitio. Contamos los siglos. Aunque le duela al destino, somos más americanos. Que los hijos los gringos. Y si no mientes cosas, aquí se sentó en la gloria, la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, esclavos por español. hacia los siglos nos vamos. Somos más americanos, somos más americanos que los anglosajones. Pinches gringos, güey. Pinches gringos, güey. Sonaba para ustedes una canción súper contestataria con el tema de migración. Somos más americanos, es el discurso que cualquier mestizo mexicano que está consciente de que América no es un país, sino un continente. Un Mundo de Sensaciones fue el séptimo álbum de estudio de la banda argentina Dos Minutos. Esta banda nació en el año de 1987 y ha tenido un recorrido súper entretenido, siendo los sucesores de bandas de punk como Los Violadores y siendo contemporáneos a Ataque 77. Tuvieron una gira en el año de 1995 y llenaron el mítico CBGB, un club punk que es conocido por ser el lugar en donde muchas bandas de punk habrían tocado y despegado su carrera. Imagínate, de hecho, que en el CBGB habría tocado The Ramones, habrían tocado Sex Pistols, y este club que se encuentra en Nueva York es uno de los más importantes para la escena del punk. Imagínate ahora abrirle a los Ramones. Bueno, pues ellos lo lograron en esta mítica despedida que tuvieron, que la banda Ramones tuvo en 1996 en el estadio de River Plate. Dos Minutos estuvo ahí para ser teloneros y sinceramente fue uno de los conciertos más legendarios. Pero Dos Minutos no son niños buenos. Los niños buenos no llegan a ningún lado. Hay que portarse rebelde. Oye, tranquilo, viejo. ¿Cómo así estás así de contestatario? No, amigo, solo estoy jugando. Pero sí, el punk es muchas veces contestatario. Y se me ocurre, por ejemplo, una banda de Guayaquil para eso. Creo que estás hablando de Goe, una de las bandas favoritas de la Leja. ¡Perfecto! Déjenme a mí, por el amor de todo lo que quieran, déjenme a mí presentarla. Ya, bueno, pana, dale. Muy bien, con ustedes está Goe y esta canción que me encanta mucho, Postal del Tercer Mundo. La postal es el retrato de un lugar, imagen sesgada de lo que es la realidad. No es la verdad, es solo un detalle que al maquillar esconde la vida de los que viven detrás. La risa de un niño en las calles es de jugar, llanto de su madre que no envía a trabajar, sudor de su padre que sufre por pena impotencia y verlo y quiere irse lejos del Ecuador. Yo tengo que irme. Mi tierra tiene mucho que ofrecer. Ya solo quedó salir. Escuchábamos Postal del Tercer Mundo, canción compuesta por la banda Goe, uno de los mejores representantes del punk rock en el país. Goe nace por 1998 oficialmente, a pesar de que ya estaban en planes, es decir, calentándose la oreja en el 97. La banda antes se llamaba No Talent, pero decidieron cambiar de nombre mucho después. En el año de 2005 publican su disco de larga duración, Los Siete Añitos, disco que recopila todas las canciones compuestas hasta ese momento por Moncho, su vocalista. El rock en general siempre ha sido bien contestatario y estamos con ese ánimo porque creemos que el día de hoy solo mandaremos canciones que tengan que ver con cuestiones no solamente políticas, sino también sociales. Por ejemplo, esta banda NoFX, banda californiana de punk rock, es un claro ejemplo de no ir con los lineamientos que te pone la sociedad. NoFX, que suele pronunciarse como NoFX, suele mencionar que no les gusta dar entrevistas a medios de comunicación porque no quieren ser parte de ese marketing. Según sus mismos miembros, son felices con lo que ya son y con lo que ven, y no necesitan salir en revistas ni medios para promocionarse, porque no saben qué revistas están interesadas y cuáles no. Una de sus mejores canciones hasta el momento, de la banda californiana, les traemos a Sticking in My Eye. Sticking in My Eye, de la banda californiana NoFX, un gran representante del punk y de la controversia, como no. Y si hablamos de controversia, acá en Ecuador también somos bien peleones, ¿no? Las bandas al menos siempre tienen algo que decir, todo el tiempo, y es momento de escuchar. Oye, aguanta, esto es hace muchísimo tiempo que no escucho NoFX, esto va a ser de loco. Pero claro, eso sí, todo con lenguaje radical. Hay muchas maneras de expresar nuestras ideas, pero siempre hay que hacerlo de la manera más directa y respetuosa posible. Hay muchas bandas de donde escoger, pero hemos escogido esta especialmente para nuestros amigos quiteños. Es un clásico de clásicos y más allá de todo es una excelente banda que esperamos verla en escenarios nuevamente. Lo último que se pierde es la esperanza, como dice Mestre. Bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que de... toque de tambores. Chulpito Octavo, una banda muy representativa de la ciudad de Quito, de la cual esperamos saber muy pronto de ellos. Por lo pronto les dejaremos con este tema, parte de sus primeros trabajos discográficos, Ahí te ves, de hecho en casa. Jamás. de mis bandas favoritas desde el colegio. Recuerdo que solíamos escuchar a todo volumen con mis amigos en medio de los pasillos de clase en un colegio católico. Cabe recalcar que yo estaba en un colegio católico y escuchar punk ahí era un pecado. Sabrán que ya estoy en el infierno desde hace mucho tiempo. Nos tramamos mal plan con esta banda, pero a la final es una banda excelente, una banda que recuerdo con mucho cariño. Es que es una muy buena banda, una excelente propuesta de aquí de la capital. Pero les quiero comentar una cosa. Quiero primero, bueno, mandarle un saludo a mi papá que siempre nos escucha. Y él ya nos pidió una canción desde antes. ¿Les parece si la ponemos? No creo que tengas que pedir permiso para eso. ¿Alguien te quiere ganar al suegro, no? Moletes, Alejandro. No empieces. Bueno, entonces, dedicado para Sandro Valencia, suena tu tema de la banda The Doors, una de tus canciones favoritas. Aquí va Love Her Madly. Antes de irnos a la pausa, vamos a dejarles con un temita súper bueno recién salidito del horno. Bueno, casi. La cuestión es que hay videoclip nuevo de esta banda que nos recuerda un poco a otra banda llamada Sinergia. Escuchemos entonces a la banda Japo, guayaquileña chilena, y su canción No Hay Plata Para Qué. Ya regresamos después de estos anuncios. No hay plata para qué.

when everybody feels entitled? Why can't I feel entitled too? Somebody took away my God-given right. Yes, God must have gave it to you. I guess God must have slipped it to you. Stop what you're doing and get back in line. I hear this from people all the time. If we can't be happy, then you can't be too. I'm tired of being told what to do. Yeah, I'm sick of being told what to do. Take like Caesar and nobody cares. Live like Caesar and nobody cares. I can't bring myself to take without penance, atonement or sweat from my brow. Though the world may be spoiled and getting worse every day, don't they feel like they cheated somehow? Been cheating somehow. Stop what you're doing and get back in line. I hear this from people all the time. We can't be happy and you can't be too. I'm tired of being told what to do. Yeah, I'm sick of being told what to do. Escuchábamos Entitlement, canción que le corresponde al señor White, como Breaking Bad, es en serio. Él se llama así, es Jack White, de hecho sí, muchos el señor White es como que ya de una le une a Breaking Bad. A Walter White. Bueno, este es, señor White, el hijo legítimo de Detroit, pero es hora de seguir más con el rock and roll, y qué mejor que hacerlo con uno de los exponentes más grandes del rock y del blues acá de nuestro país. Él es un personaje, tendría que decirte. Y se le reconoce en cualquier parte del país. No pierde jamás su humildad y es necesario traerlo acá con su música. Estamos hablando de Chamo Guevara, un ícono de la lucha por los derechos y uno de los grandes del Ecuador. Suena para ustedes su canción Sasa, señor prohibicionista. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, escuche usted bien, prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. supe, mi guitarra la remendaré. Si me mata usted, desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba Lucky, no, y no, y no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba ni no, y no, y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted, desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba. Nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no cantar. Canción Sasa, de hecho, como lo dijo Meli anteriormente, que escuchábamos del gran Chamo Guevara, que nace en Quito en el año de 1954 y ha recorrido la mayor parte del país con su música urbana que va desde lo blues hasta lo folclórico. Él mismo se ha caracterizado por ser un músico y una persona que defiende primero los derechos de las personas antes que él mismo, y no se ha casado nunca con ningún gobierno. Y dejándonos de cosas, a veces es un tema súper delicado, Tom, tocar temas políticos y sociales. De plano, casi nadie lo hace por el mismo miedo a la crítica y a otras cuestiones. Pero si eres rebelde, te darás los modos siempre de decir lo que piensas. Y, ¿por qué no?, hacerlo tan a tu manera como lo hacen los muchachos de Ataque 77. El mismo disco le da nombre a la canción, y sinceramente es uno de los mejores discos que la banda ha sacado en toda su larga trayectoria. Este año serán 30 años de su fundación. Imagínate Espectro Sonora con 30 años. Me imagino con canas en la barba y en el cabello. A ver si sí, top. Bueno, y espero que los muchachos sepan celebrarlo a lo grande. Suena acá, en la cabina más loca de la Casa de la Cultura, Antihumano, del disco con su mismo nombre. ¡Fatalento! ¡No me interesa! ¡Me saca! ¡Me enferma! ¡Maldito lugar! ¡Falso vuelo! ¡Falta conciencia! ¡Viviendo! We'll be right back. Puente Humano es uno de los discos más importantes que ha sacado la banda argentina, fundada en Buenos Aires en 1987. Este disco es una compilación de muchos temas sociales y, como buenos argentinos, llevan consigo el tema del barrio a donde van. Una gran obra maestra que nos dio el Polo Sur para el mundo. La siguiente banda es algo mucho más que eso. El siguiente artista es algo mucho más que eso. Este artista viene de la capital y no siempre hace rock, pero sí tiene esta canción que con su video nos habla de lo que podría ser una sociedad que no logra pensar. A veces solo nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión o incluso en internet. Es un arma de doble filo, pero siempre, siempre tenemos que tener la mente abierta, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Abran la mente antes de que la sociedad y la gente indeseable se la cierre. El rock se trata de eso, no de desobedecer netamente, sino de pensar, saber qué mereces y qué no. Y vamos a pensar un poco con este tema que nos trae Héctor Napolitano. Suena para ustedes Cangrejo Criminal. Consiguió el sueño desde que tú te fuiste de Vallenita a la Yunay. Me he tomado mis tragos y no ahogado mis penas. Estoy desesperado, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Un saludo en el Guasmo Central para Chabelita. Y en el Cerro del Carmen, a Pachuli. Y a la ñaña de este, a tú te digo, Care Chancho. ¡Juega! Yo le he pedido al Cristo del consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverás. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente. Los cachos de la frente por siempre, siempre ahí estará. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Hemos llegado al final de nuestro programa y no podíamos dejar de lado este cierre con un artista súper importante para todos nosotros. Saben, me di cuenta que el día de hoy ha estado entre buena música ecuatoriana, pero también nos hemos dado tiempo de escuchar mucho rock argentino y nos ha gustado demasiado. Creo que la Argentina y el Ecuador no tienen mucha diferencia musical. Siempre habrá como esa fluidez con la música. Y uno de los más grandes artistas de todos los tiempos decidió dar la cara a una dictadura militar hace ya unos 30 años, cuando nadie más podía hacerlo. A pesar de que tú ya hayas sabido de su existencia, nosotros nos enteramos de él hace 5 años. Y el día de hoy nos despedimos de todos ustedes con esta canción, pero sin antes mandar los respectivos saludos. Bueno, y comienzo yo como siempre. Saludos a todos los que nos están escuchando, igualmente a mis papás, a mis hermanos, a mi sobrinita pequeñita. Saludos a todos los que nos escuchan por el exterior. Pueden seguirnos también como el Zoológico del Rock en la página de Facebook y pueden descargarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Búsquela como Radio CCHD en la Play Store. Yo mando un saludo a todos nuestros oyentes. Disfruten de nuestro programa cada martes a las 5 de la tarde. No se pueden perder ninguno de nuestros programas porque les traemos excelentes. Y un saludo especial, como no, a quien desde hace rato nos viene siguiendo en la página oficial de Facebook, al señor Sandro Valencia, padre de nuestra querida Meli. Le hemos puesto su canción, esperamos que nos dé mucho más tema para ponerle en los siguientes programas. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan y a todos los que hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues bien, vámonos con nuestra última canción, y esto es de parte de Charly García, con mucho cariño para la dictadura militar que acogió a Argentina entre los años 60 y 70. Dinosaurio suena para ustedes en esta despedida del Zoológico del Rock. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de sintonizarnos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima. Nos vemos. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Is this the real life?